Al hombre que vamos a escuchar a continuación, lo escucháis cada día en M80, entre otros sitios. Y en este programa, por supuesto, es este. Duro día de trabajo, de estudio. Y cuando arribo a casa, la noche es para mí. Con Miguel Coy. Pero antes de saludarlo, quiero que escuchéis algo que esta misma tarde hemos hecho. Porque como somos de la broma y somos de jugar en el programa, hablo en plural, pero claro, el más mamocete soy yo. Le he llamado para pedirle una cosa a Mario Pérez, que es el con el que vamos a hablar a continuación. Y quiero que escuchéis el resultado de esta llamada. Mario, como siempre, es tan atento y tan amable. Escuchad, porque esto es lo que hemos hecho esta misma tarde y luego saludaremos en directo a nuestro invitado. ¿Sí? Mario. Hola. ¿Qué tal? Soy Coy, Miguel Coy. ¿Cómo estás, hijo? Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Oye, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Mira, liado con el programa, ya sabes. Perdona que te moleste a estas horas. Y yo sé que es un atraco, pero es que necesito que me grabes una frase para esta noche. ¿Que te grabe una frase para esta noche? Sí, para el programa. ¿Sabes esto de...? Bueno, pero ¿cómo te lo grabo? ¿Tengo que ir al estudio? Es que no te va a dar tiempo. ¿Me lo puedes grabar por teléfono? Yo sé que es cutre, Mario. No, claro, yo sé que es cutre, pero es que tampoco tengo presupuestos. Es que no quería llegar a esto. Bueno, si al final después en los jingles de mi 80 siempre le ponéis el filtro telefónico, pues la verdad que casi. Bien, bueno, pues entonces, ¿me lo grabas o no? Sí, ¿no? Sí. Vale, no te asustes con la frase, ¿eh? La frase que quiero que me grabes es: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Anda. Bueno, pues esto lo voy a utilizar en el programa a lo largo del programa. Tú grábame y yo te voy diciendo. Vale. ¿Te parece? Sí. Venga, vale. Venga, pues cuenta tres y grabando. Venga. No por mucho madrugar amanece más temprano. No. A ver, el tono un poquito más suave. Más suave, porque es que queda muy alto esto, ¿eh? No por mucho madrugar amanece más temprano. Sí, ahí te has pasado. Ah. Sí, no, claro, es que ha quedado suave, pero ha quedado como que da un poquito de miedo. ¿Da miedo? Sí, ha dado un poquito, bueno, de miedo. Eso. Vale. Que algo medio, algo que no sea ni para ti ni para mí, o sea, algo así como sugerente, un poquito sugerente. Y pruébalo sugerente, sí, venga. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Wow. Ese me ha gustado, ese creo que me lo voy a quedar, ¿eh? Bien. Pero espérate un momento, ¿me puedes hacer uno que sea rollo guarrete, rollo sensual? Yo sé que la frase no da mucho, pero ¿lo puedes hacer? A ver, me estás hablando de un tono un poquito más sensual. Sí, ¿no? un poquito. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Oye, Mario, ¿y un tono acuoso? ¿Cómo me harías el...? Es que lo he visto ya. O sea, he visto la frase la he visto ya con tono acuoso. Oye, Yo también escucho la radio y sé que hay mucho bromista por aquí, así que se me enfría la cena. Si me disculpas, Col. Pero Mario, buenas noches. Mario, pero escucha que... ¡Mario! ¡Mario! Hostia, se ha mosqueado. Pero es que es verdad que lo he visto como tono acuoso esto. Qué pena. Pues esta era la pequeña broma que queríamos no gastarle a él, sino hacer entre los dos, entre el programa y Mario Pérez, la voz de M80, para esta noche en el programa. Mario Pérez, buenas noches, amigo. Muy buenas noches. Gracias por ofrecerte a esta tontería, ¿sabes? Que se nos ocurren tonterías en la radio y afortunadamente contamos con amigos que pueden hacerla, ¿eh? O sea que gracias por prestarte a hacer esta broma, ¿eh? Encantado. Que te aseguro que lo de la frase no lo voy a utilizar. De inicio no voy a utilizar la frase porque no me pega en ningún lado. Oye, no me pega en ningún lado. Bueno, ¿por qué hemos invitado hoy a Mario Pérez al programa? La voz de M80, entre otras muchas cosas, locutor profesional desde hace muchísimos años. Pues lo hemos invitado porque los lunes sabéis que la voz es protagonista en el programa. Porque hemos querido que sea así, por lo menos durante un tiempo. Hemos tenido ya nuestras clases de canto con vosotros, con Clara. Y ahora queríamos hablar con él. Porque lo que acabáis de escuchar, esta situación que hemos recreado hace unos instantes, son cosas que yo creo que a diario le pueden pasar a un profesional de la voz como Mario Pérez. Mario, ¿me equivoco? Pues no te equivocas en absoluto, porque ocurre, porque ojalá pudiéramos sintonizar con Bluetooth, con el pensamiento del cliente, de la agencia, de la productora, de la marca. Ojalá, ojalá, porque muchas veces están dándote una indicación y a veces es no es exactamente lo que ellos quieren. Yeah. Entonces, al no escuchar lo que ellos quieren, pues es hay que repetir. Pero el buen locutor está preparado para tener buenos registros, distintos registros, claro. y para moldarse a cualquier situación. Ajá. ¿Cuántos años lleva Mario Pérez en esto? Porque yo te conozco desde hace muchos años, y antes ya estabas. Pues mira, yo siempre digo que puedo contar que mi profesión empezó, y valga la redundancia, cuando empecé a ser profesional, y yo siempre digo, cuando empecé a cobrar. Cuando empezaste a cobrar, sí, yo digo lo mismo también. Efectivamente, digo, porque habrá que marcar entre aquella radio del instituto, claro. La radio de la discoteca. Del pueblo. Exactamente, todas esas cosas. Habrá que marcar una distancia, una línea que lo divida, ¿no? Y yo siempre digo, y más o menos ese es el año en el que yo, bueno, casi cuando vine aquí a Madrid, porque antes efectivamente ya cobraba. Pero bueno, cuando vine acá a Madrid, que fue en el año 92, ese es el año de ruptura que yo siempre pongo. Sí, bueno, desde 1992 dedicándose a esto. Han sido muchos años dedicados a la radio, dedicados a la publicidad, dedicados a los documentales, dedicados a su voz y a sus registros. Y estás, si no me equivoco, con un máster. ¿O vas a impartir un máster? ¿O cómo es eso? Cuéntamelo, porque es algo que he leído por ahí. Digo, a ver, que esto se lo tengo que preguntarle a Mario. Cuéntame esto bien. Pues sí, pues es el primer máster de locución. Ajá. Publicitaria. Qué bueno. Audiovisual y documental. Ajá. Que imparte la Universidad Rey Juan Carlos. Sí. Y nada, pues soy uno de los profesores. Yo doy muchísimas gracias a los que han confiado en mí para este proyecto. Pues, porque es una gozada, jamás pensé. Qué grande. Sí, porque parece que estamos hablando de una cosa, estamos hablando de una cosa muy seria, pero no me gustaría para nada ponerme ni solemne ni serio. No, claro. En este momento, porque es para mí una alegría pertenecer a este equipo. Que, bueno, pues que imparte este máster, que es el primero en España de estas características. Primer máster destinado a la voz, a la locución. Efectivamente. Qué grande. Bueno, se cierra el plazo dentro de muy poco. Ya tenemos a unos alumnos que sabemos que están ahí fijos y sabemos que el máster se va a desarrollar. Y es una gozada soñar cómo vamos a disfrutar enseñando. Yo siempre pienso que a través del humor, través de la risa, no digo que esto vaya a ser el club de la comedia, pero a través de las cosas sencillas. Del buen rollo. Del buen rollo. Exacto. Siempre se puede aprender mucho mejor una profesión tan bonita como es esta. Sin y duda. De esa manera conseguir una distinción con respecto a otros alumnos que solo han estudiado una carrera y no tienen esta distinción a la hora de ser buenos comunicadores en el micrófono. Oye, si ahora mismo, que imagino que sí, porque hay mucha gente interesada en esto, desde hace años, pero sobre todo ahora que no saben muy bien qué hacer, igual les llama la atención esto del máster, ¿alguna web donde puedan dirigirse para tener información, para poder inscribirse a la matrícula, etcétera, etcétera? Sí, pues mira, pues muy sencillo, masterdelocución.es. Masterdelocución.es. Sí. Perfecto. Sí. Hombre, yo, dado el target que tiene M80, sí. Lógicamente, pueden que lo escuchen los mismos alumnos que han terminado comunicación, periodismo. Seguro. Porque esto va dirigido a profesionales de la radio, de la televisión y gente que ha terminado estas carreras, ¿no? O bien lo escuchan ellos o bien lo escuchan sus papás. Seguro. Porque esto cuando nosotros empezábamos en la radio, esto no se podía estudiar. No. Esto había academias, pero no había nada oficial, porque recordemos que esto es una universidad pública. Sí, entonces, sí. No había nada oficial. Ahora, esto ya se puede estudiar. Qué bien. Masterdelocución.es, has dicho, ¿no? Exacto. Perfecto, pues si la gente quiere, ahora le ha llamado un poquito la atención, o viene esa gente que acaba de estudiar o que se dedica a esto y quiere información, ya sabéis dónde tenéis que acudir. Mario, pues solo me queda decirte que gracias por atender nuestra llamada, que los lunes, si uno habla de la voz, no podíamos pasar más lunes sin hablar contigo, y por eso, es verdad, y por eso hoy hemos querido que estuvieras con nosotros en el programa. Pásate cuando quieras, que esta es tu casa. Bueno, a ver si se va a convertir esto como en Cuéntaselo a Olmedo, ¿te acuerdas de Antena 3? madre mía. Bueno, yo no descarto nada ya, En mi vida, y sobre todo en mi vida profesional, no descarto nada. Y vaya por delante mi admiración hacia el trabajo y la voz de Mario Pérez, que esto lo llevo diciendo yo muchos años y tú lo sabes, y no me duele prendas decirlo en público. Para mí es una de las mejores voces de este país. Un abrazo muy fuerte, Mario Pérez, que vaya muy bien el máster y todo lo que tengas entre manos, amigo. Un abrazo a todos los oyentes de M80 que todos los días nos oímos, ¿no? Porque yo también la oigo, es decir, yo voy en el coche y la oigo, me oigo a mí mismo y sé que los oyentes también la escuchan. Gracias a todos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chao. This is the